Ha pasado tanto tiempo, días, años sin menguar tu amor. Desde aquel primer encuentro hasta hoy no cambias, no cambias, no. Más que un recuerdo tu amor lo siento tan real hoy. No, nunca lo olvidaré. Cada sueño que he tenido tú lo has cumplido por amor. No merezco lo que tengo, una reina y dos princesas, no. Más que un recuerdo tu fidelidad la veo tan real hoy. Nunca lo olvidaré. Eres el alma, la vida, eres mi amor. Eres el alba, el día, el resplandor. Contigo subo montañas, no le temo a nada. Eres tú, el dueño de mí. Cada día que despierto digo gracias de corazón. Solo puedo agradecerte y ser sincero con mi canción. Más que un recuerdo, tu perdón lo vivo tan palpable.